despierto y puedo verte. A Dios de nuevo agradezco de haber tenido esta suerte, por compartir yo mi vida con alguien que ame tanto, y que siempre estemos juntos en la risa o en el llanto. Quiero correr por las calles y gritar a los cuatro vientos que no hay un ser en el mundo que sienta lo que yo siento. Ser tan feliz. ¡Siéntelo! Es tan hermoso tenerte, no he visto nada comparado. Extraño cada minuto que yo no pase a tu lado. Quiero correr por las calles y gritar a los cuatro vientos que no hay un ser en el mundo que sienta lo que yo siento. Ay, qué bonito, bonito, bonito, bonito amor. Qué bonito, bonito, bonito es el mejor. Es el mejor. Gracias por tanto amor.